la barra de una cantina. Aquí estoy recordando tu nombre y quiero recordar cosas lindas. Esto es imposible. Hago todo por no recordarte y me agacho y veo tu cara estampada en la copa del trago. Esto es imposible. Oiga, amigo, páseme otro trago para olvidar el daño que me hicieron. Me quitaron lo que más adoro, que son mis hijos. Siempre lloraré porque son mis hijos, pero a ti te lloraré porque te odio. Siempre lloraré como los extraño, pero a ti te lloraré por el mal que me hiciste. La barra de una cantina, aquí estoy recortando.